Vuela conmigo hasta las nubes. Enséñame el universo. ¿Dónde estará el sol? ¿La luna? Del universo, enséñamelo. Llévame contigo. Enséñamelo ya.